Enron, ven esos ojos azules que me llevan hasta el mar. Intuyo tu silueta, me da miedo decir qué tal. Soy el jardinero de Virginia y pianista de este hotel. Me molesta lo que dices, ¿quién te habla desde el más allá? A veces hago piruetas para explicar quién soy. No me rompas el delirio, ya se acerca el último tren. Como pase y no lo coja, lloraré una vez más. Soy el jardinero de Virginia y pianista de este hotel. Dame sopa, que es lo que me toca, pero déjame marchar. Estopa, que es lo que me toca, pero déjame marchar.